dolor, y ese dolor me hizo llorar. Verme llorar me hizo sentir pena por mí a otra mujer, que poco a poco fue quitándome el dolor, y lentamente fue sembrando otra ilusión. Mi mundo negro fue cambiando de color, y otro amor grande se posó en mi corazón. Y una vez más yo sonreí, porque mi vida es de color de rosa. Y una vez más yo comprendí que río revuelto un día se reposa. Todo amor tiene su fin, y que llorar es natural. Que todo amor al terminar hace brotar un nuevo amor. Dolor, y ese dolor me hizo llorar. Verme llorar me hizo sentir pena por mí a otra mujer, que poco a poco fue quitándome el dolor, y lentamente fue sembrando otra ilusión. Mi mundo negro fue cambiando de color, y el campo grande se posó en mi corazón. Y una vez más yo sonreí, porque mi vida es de color de rosa. Y una vez más yo comprendí que río revuelto un día se reposa. Y todo amor tiene su fin, y que llorar es natural. Que todo amor al terminar hace brotar un nuevo amor. Tiene su fin, y que llorar es natural. Que todo amor al terminar hace brotar un nuevo amor.